Pues buenas tardes, agradecemos la invitación a este foro por la paz y para poder compartir o reflexionar sobre el tema autonomía y organización, que dicho sea de paso, creo que el momento en el que está atravesando el país, pues justamente reflexionar sobre la autonomía, la organización y la paz es un momento crucial, es el momento, creo que es el tema que hoy mueve al país. No sé si el tema, pero sí por lo menos un motivo de reflexión muy importante. Esperemos que en esta mesa podamos pues abundar más en las discusiones, en los análisis, la reflexión, sobre todo la reflexión que hayan llevado en este evento. En mi participación voy a comentar sobre básicamente tres temas. Lo primero es a partir del proceso organizativo del cual yo vengo, la cooperativa Tosepan, que es la Tosepan. La segunda cuestión es cómo estamos reflexionando el tema justamente de la autonomía y la autodeterminación a partir de un fenómeno que está pasando en la sierra y muy parecido a lo que pasa en el resto del país con las industrias extractivas. Y por último, pues tratar de con estos del trabajo organizado, es que la razón de ser de la cooperativa estuvo siempre centrado y ha estado siempre centrado en mejorar la vida de los pueblos, mejorar la vida de quienes se integran. Y otra cosa que nos da mucho orgullo es que es un proceso en donde esa mejoría de esa vida que se quiere construir, nace desde los pueblos, desde quienes integran la propia cooperativa. De tal suerte que por esta razón la Tosepan es una organización cuyas actividades giran en muchos aspectos, que van obviamente pues como su origen campesino, desde la producción de café, pimienta gorda, miel, pero también ha transitado a otros esquemas que no solo va a la producción, la comercialización, y una cosa que es más interesante, transitado hacia justamente desarrollar estrategias para construir ese nuevo modo de vida que se quiere, con servicios financieros, una cooperativa de turismo, y procesos educativos, que para nosotros la educación es un proceso muy importante, no solamente para los socios, sino también para los hijos de los socios, la salud, etcétera. De tal suerte que hoy Tosepan ya es una unión de cooperativas que integra 8 cooperativas distintas, atendiendo esa diversidad y esa gama de acciones, de temas referidos en este caso al bien vivir de las comunidades. Bueno, y pues a sus 37 años de historia, una cooperativa que ha ido transitando en diferentes problemas y que se ha enfrentado a muchos problemas que tienen que ver desde su origen con la lucha contra el cacicazgo local, la lucha contra el control de las empresas en el mercado, la lucha contra el intermediarismo, etcétera, etcétera. A 37 años de historia y después de haber enfrentado muchas de estas luchas, pues ahora se enfrenta a una lucha nueva, que es la lucha por la amenaza que significan los que nosotros llamamos los proyectos de muerte. Y eso cambia, es un tema muy novedoso, bueno, relativamente novedoso, no tan nuevo, pero en la región sí es algo que ha generado origen de plantas. Y sobre todo lo que quizás es más interesante, es una región en donde, como en todos lados donde hay grupos indígenas, han sabido los pueblos indígenas vivir de lo que tienen sin acabárselo. Hay unos datos muy interesantes en ese sentido. La Sierra Norte de Puebla es una de las zonas, si no es que la zona con mayor densidad de población en el medio rural. Es una zona donde hay una atomización de la tierra bastante fuerte, poca tierra para las familias. Y sin embargo, eso no ha significado acabarse los recursos. Lejos de que esa presión por los recursos significara el exterminio de los recursos, una respuesta muy interesante que dieron los grupos indígenas fue aumentar el uso de la diversidad de plantas. De tal suerte que ante esta situación, que era complicada manejar escasos recursos para muchas familias, pues las familias responden utilizando la biodiversidad que de por sí daba la naturaleza, pero generando un proceso de, a partir de la sabiduría local, de aprovechamiento de los recursos. Y esa es, digamos, una característica muy importante. Y otra, por ejemplo, otro dato duro interesante es que la Sierra Norte de Puebla es, bueno, hay dos grupos, bueno, en general hay cuatro grupos indígenas importantes: otomíes, tepehuas, nahuas, totonacos, pero especialmente con una gran cantidad de totonacos y nahuas, y es la zona donde más hay hablantes de la lengua náhuatl. Entonces, es una zona importante en cuanto a lo que genera, en cuanto a lo que significa todo esta riqueza biocultural. Pero también es una zona con una región que tiene una tradición de organización social bastante, bastante grande, bastante rica, bastante diversa también. No solamente la cooperativa Tosepan es uno de los movimientos sociales de la sierra. En general, la Sierra Norte se ha tenido diferentes movimientos sociales ligados a diferentes temas: el trabajo de género, educación, la pastoral social, que a lo largo de los años han ido construyendo todo un proceso de organización y toda una tradición de lucha. De tal suerte que en este contexto, pues, se posiciona la industria extractiva en los últimos cerca de 3 años, y además que de una manera bastante abrupta, bastante fuerte, digamos, con unas dimensiones, pues, la verdad, complicadas, porque estamos hablando de que este extractivismo se expresa tanto en proyectos mineros, hidroeléctricos, como de extracción de hidrocarburos. Las dimensiones son bastante grandes. Para minería se tienen 160 mil hectáreas o más de 160 mil hectáreas entregadas a la minería. Todo esto en las zonas altas de la sierra. Para que estas industrias, esta industria minera, digamos, funcione, pues se han instalado o se han detectado al menos 10 proyectos hidroeléctricos que están sumamente relacionados uno con otro. No hay forma de desligar el proyecto, esto que nosotros le llamamos un fenómeno hidrominero. El fenómeno es muy interesante porque, digamos, en las zonas altas es donde se ubica la minería, y en las zonas medias, donde los ríos ya tienen suficiente caudal, se generan diferentes, se pretenden establecer diferentes proyectos hidroeléctricos, y pues lo que es más terrible de esto es el discurso con el cual llegan las empresas a querer posicionarse. El primer discurso que traen detrás de esto es el discurso del desarrollo, es el discurso del progreso, ¿no? Y entonces ahí es una primera forma en donde los pueblos se confrontan con lo que es la idea del desarrollo y del progreso. ¿Qué significa para ellos desarrollo y progreso? La oportunidad de pagar muy caro algunos, o más bien en general, algunos puestos de empleo que supuestamente tendrían ingresos muy altos, a costas de devastar prácticamente el territorio, porque la minería que se está hablando en buena parte es minería a cielo abierto. Y el segundo discurso, que es todavía más delicado, es el discurso del desarrollo, el desarrollo limpio, el desarrollo sustentable, ¿no? Justamente las hidroeléctricas que se pretenden instalar, lo más curioso es que les llaman microhidroeléctricas de generación de energía limpia, y que se justifican, según ellos, según los que quieren instalarla, a partir del protocolo de Kioto, de que es necesario disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esos dos discursos están ahí presentes y finalmente irrumpen, y lo más interesante es que irrumpen en el territorio pues de una manera bastante abrumadora, pero sin conocimiento y sin consentimiento del pueblo. Es impresionante la forma en cómo han tenido que, o hemos tenido que saber de estos proyectos hasta el momento en que ya se empieza a ver que alguien está haciendo trabajos para esas empresas. Y evidentemente esto empieza a generar entonces la preocupación de la comunidad. Y por si fuera poco, bueno, pues en las zonas bajas están importantes yacimientos de hidrocarburos que están ligados a lo que antes era el paleocanal del Chicontepec, ahora se llama Aceites Terciarios del Golfo, Poza Rica Altamira, en donde ya inicialmente Pemex ha tenido intenciones de extraer y explorar esos hidrocarburos. Sin embargo, por su profundidad y por su complejidad, son gas, petróleo profundo, muy profundo, y requiere de tecnologías bastante devastadoras como lo que es la fractura hidráulica, que creo que ahora cada vez se está sabiendo más de esa tecnología, y que curiosamente esa es la tercera, el tercer ingrediente que yo creo que también viene detrás de esto, el ingrediente de la modernización. Es decir, estas técnicas de extracción de hidrocarburos se nos vendió, o más bien no se nos vendió, el gobierno de la República intentó hacer creer que detrás de esto había la posibilidad de modernizar el sector de hidrocarburos, porque era bastante complejo sacar ese petróleo profundo. Sin embargo, lo que es cierto es que con esas tecnologías de la fractura hidráulica son sumamente devastadoras y está comprobado lo que generan en términos de contaminación de los mantos freáticos por la cantidad de químicos que utilizan, en términos de devastación, en términos de consumo de agua. De tal suerte que, bueno, este es el panorama que se tiene ahora con la industria extractiva. Repito, en todos estos casos son en su mayoría proyectos que se pretenden instalar. Afortunadamente no se han todavía instalado, pero una cosa que ha sido muy interesante es que, digamos, del 2012, yo pondría como un horizonte inicios del 2012, mediados del 2012, no se tenía mucha información y de pronto aparecen todas estas iniciativas, ¿no? Con este volumen y con estas dimensiones que ya acabamos de comentar. Y pues a partir de eso, lo que es más interesante es que se genera un proceso de defensa del territorio, ¿no? También hay que decirlo, por último, que estas empresas cuando irrumpen en el territorio, lo primero que generan es confusión e incertidumbre, pero a partir de eso los pueblos han respondido con la organización social para la defensa del territorio. ¿Y cómo se está articulando este proceso de defensa del territorio? Pues se está articulando desde las organizaciones sociales. Creo que hay dos componentes muy importantes. Este primero, las organizaciones sociales, lo cual, digamos, en una región que ha tenido la tradición de organizarse, las propias organizaciones han salido a enfrentar este problema y a generar estrategias de defensa del territorio, estrategias coordinadas en lo más que se puede. Pero la otra característica que me parece que es más importante es que es desde los pueblos, ¿no? Los procesos de defensa del territorio que se han dado contra minería, hidroeléctricas, ha sido desde el pueblo, que como pueblo han decidido actuar. Y bueno, pues tenemos ya 2 años resistiendo estos embates, estos proyectos, con algunos procesos muy interesantes, con procesos de defensa que van desde la información, sobre todo mucho basado en la información de las comunidades, mucho basado en la información de los pueblos, mucho basado en la movilización y, por supuesto, con momentos que han sido, como en muchos casos de defensa del territorio, pues que han tenido muchas tensiones, muchos momentos complicados, muchos momentos violentos. Pero lo más interesante es que, y creo yo que a partir de este proceso de defensa del territorio, en el último año, en los últimos meses sobre todo, ha surgido mucho una pregunta desde quienes están en la defensa que dice que se cuestiona qué es lo que queremos hacer, defender el territorio o construir territorio. Y en realidad cada vez queda más claro que la necesidad de pasar de un proceso de defensa a un proceso de construcción del territorio, que para nosotros es muy concreto. O sea, pondría un ejemplo. En alguna ocasión nosotros íbamos hacia un lugar donde van a construir una hidroeléctrica en un pueblo donde la gente se oponía a la hidroeléctrica. Y cuando íbamos al recorrido donde querían hacer la hidroeléctrica, un recorrido bastante largo, de pronto, llegando a cerca del río, pues ya había muchas parcelas que habían sido abandonadas, parcelas lejanas, ¿no? Y decía con mucha reflexión algunos compañeros, ¿qué podemos pensar cómo podemos pensar de estar defendiendo nuestro territorio para toda la vida si hemos dejado de sembrar nuestra tierra? Sí queremos defenderlo, pero tenemos que defenderlo para volver a construir sobre él, para volver a vivir de él, para volver a sembrar nuestra tierra, para volver a creer en nuestra identidad como campesinos. Y entonces es ahí donde surge esa identidad campesina que en el medio rural y bueno, en nuestra región se ha perdido, como en muchos lados, a partir de la migración, a partir de la educación pública, a partir de los medios de comunicación, que hacen que hoy para los jóvenes no sea nada atractivo seguir viviendo en el campo, seguir siendo campesinos. Entonces, justamente a partir de eso, nace esta reflexión a través de autonomía, pero la autonomía construida desde la vida campesina. Y en regresar a esa vida campesina, no como una visión del pasado, sino como una perspectiva de futuro para tanto enfrentar esos proyectos de muerte como para construir otro mundo posible, otra realidad. Y justamente en ese debate creo que andamos ahora los compañeros allá en la sierra, cómo volver a construir a partir de esta de estos procesos, cómo volver a regresar al campo, cómo regresar a esta identidad de campesina, cómo recuperar los saberes de los viejos, que los pueblos indígenas, la forma en cómo se sabe y se conoce es a partir del saber de los viejos. Y desgraciadamente hoy los jóvenes ya no regresan al saber de los viejos. De tal suerte que, si se quiere ver de una manera optimista, esta crisis también está llevando a un proceso de reflexión más amplio, más al interior, que tiene que ver con cómo volvemos a ejercer esa autonomía. Porque también hemos entendido que la autonomía, como pueblos indígenas, el gobierno y las instituciones tienen la obligación de respetarla. Así que los pueblos tienen el derecho de exigir su derecho a la autonomía. Pero sobre todo tienen la posibilidad de ejercerla sin pedirle permiso a nadie, mucho menos al gobierno. Entonces, ese es el primer paso que ha salido ahorita en estas reflexiones y también estas reflexiones hacia la autodeterminación como pueblo. Y por último, pues también que justamente estos procesos no son procesos aislados. Creo yo que justamente en este foro seguramente y en muchos momentos más y en esta mesa, bueno, al rato compartirán los compañeros de la tribu Yaqui, y este tipo de problemas se están presentando en el país constantemente. Se están presentando no solo en el país, sino en todo el mundo constantemente. Estamos en un proceso muy complicado, que algunos llaman de una crisis de civilización, que nos cuestiona muchísimo lo que hemos construido, y que justamente nos enseña que lo que estamos construyendo, lejos de mantener un orden, lo que está manteniendo, y que todo sistema hegemónico busca un orden, lo que está teniendo como resultado es un caos. Pero un caos que está llevando a la destrucción. Pero además, lo que también está claro es que este país está enfermo. Está enfermo de depresión, está enfermo de violencia. Está enfermo de que nos hemos plagado de instituciones insensibles, insensatas. Está enfermo de que estamos llenos del crimen organizado. Y justamente es en este momento en donde entonces tiene sentido y debatir mucho más esta idea de la construcción de la autonomía, esta idea de que creo que no solamente es en esta región que se debate el tema de la autonomía, de que no es solamente en este foro que se debate el tema de la autonomía, sino de que es una necesidad hablar de la autonomía, pero una necesidad todavía más premiante, el luchar por construir la autonomía de la forma como la podamos hacer. El luchar por construir autonomía con todas nuestras energías y con todas nuestras fuerzas, aunque en la lucha no lo podamos lograr. Por último, concluiría que los lamentables hechos que están pasando en nuestro país, que han habido justas protestas sociales por lo que está pasando con los hermanos de Ayotzinapa, nos muestra justamente que tenemos que construir otra cosa distinta. Y nos muestra justamente esta reflexión que nos ha dado en la sierra. No tenemos que esperar mucho más para construir la autonomía. Tenemos que hacerla y tenemos que ejercerla, tenemos que practicarla y tenemos que pensar entonces entre nosotros cómo se hace esa autonomía. Estamos buscando la autonomía en nuestras vidas, la estamos construyendo, la estamos haciendo, la estamos teniendo, posiblemente quizás no. Lo que es cierto es que este país hoy, con los indicadores que tiene, no tiene ninguna autonomía. Ya no tan solo digamos en los pueblos, la nación ha perdido su capacidad de autonomía. Muchas gracias.